Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Muy buenas noches. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos, ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Estamos aquí nuevamente en Aldea Global, deconstruyendo la agenda internacional. Estábamos escuchando un audio donde estaba el presidente Piñera de Chile. Hoy vamos a tener un programa, podemos decir un programa especial de Chile. Estamos aquí con, vamos a presentar al equipo. Estamos con Satélite Yago en la operación, puesta al aire, musicalización. Acá en la quinta temporada de Aldea Global, de Construyendo la Agenda Internacional, quien ya estuvo desde el primer día. Estamos con Victoria Estrada. Le mandamos un saludo a Maximiliano Buteler, que estaba tratando de ver cómo hace para llegar, pero bueno, a último momento le surgió una cuestión personal y hizo que no esté acá desde la partida, pero esperemos que tenerlo a mitad del programa. Y tenemos una invitada especial, Darinka, ya no olvidé el apellido, pero yo sí, es parte del. Sí, pero da lo mismo. ¿No es Alondra? No, po. Alondra es mi nombre. Es también tu nombre. Sí, es mi segundo nombre, pero ¿no? Da lo mismo. Parece un apellido. ¿querés presentarte un poquito? Politóloga, antropóloga. ¿Cómo sí. es la? Esto fue muy. Queremos presentarte, pero no te preguntamos cómo querías presentarte, que es lo que siempre se habitúa a hacer, digo. Me presento. Me llamo Darinka. Vivo hace 4 años acá en La Rioja. Bien. Laburo, estudio. Y allá en Santiago de Chile, yo soy de Santiago de Chile, viví hasta los 27 años allá. Y estudié ciencia política, me licencié y después hice un máster en antropología. Ahí va. Y eso es. Las dos cosas entonces son. Claro, claro. Pero en verdad el título no determina quién soy. O sea, yo soy Darinka. Bien, bien, bien. Y acá también estás estudiando, ¿no? Sí. Algo. Historia. Licenciatura en historia. Bien. Bueno, ahí hecha la presentación. Al final era las dos cosas. Porque al final ¿viste? Nos preguntábamos hoy y haber hablado con vos alguna vez. Me acordaba de la antropología y. Sí. Bueno, no llegamos a discutir entre la Vicky y yo, pero bueno, no teníamos una fuente. Te busqué en las redes a ver si decías que habías estudiado. Sí, no tengo nada. No, ni cagando. No. Bueno, entonces vamos a estar hablando un poquito más adelante con Darinka de todo lo que está pasando en Chile. Vamos a hacer una introducción, vamos a hacerte muchas preguntas. También. También para la historia de Chile y tal, y un poco el contexto, y, o sea, además, bueno, lo que estuvimos hablando recién, muchos amigos que están en las movilizaciones y tal. De hecho, Darinka se está yendo ahora para Chile también para acompañar a todos sus seres queridos y al pueblo chileno. Y bueno, queríamos un poquito antes hacer un pequeño ping-pong de noticias. Se vienen las elecciones latinoamericanas de octubre, que arde. Bueno, fue el de Bolivia, donde va a haber una segunda vuelta. Evo Morales se impuso con el 45, pero no alcanzó para tener los 10 puntos de diferencia. Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. spot publicitario de Evo Morales, explícitamente decía que si se vota Mesa, Argentina se volvería, Argentina, perdón, Bolivia volvería a tener una crisis económica y social tan fuerte como la Argentina. Explícitamente se refería a la crisis argentina como ejemplo de lo que podría llegar a pasar en Bolivia si asumiera un gobierno liberal, ¿no? Sí, recordemos que Bolivia ha tenido crecimiento en los últimos 15 años con Evo Morales. Así, o sea, nunca llegó. Manejaron la economía de una manera que nunca dejó de crecer, donde además generaron, digamos, una política de inclusión con varios defectos. Creo que el mayor conflicto que tiene Evo Morales es haber llamado a una consulta popular para reelegirse y haber perdido y reelegirse igual. Creo que eso debe restar bastantes votos, o es algo bastante contradictorio. Pero bueno, pensamos que también en este contexto internacional en el cual, bueno, lo de Ecuador, lo de Perú, lo ahora de Chile, Brasil, viene bastante convulsionado todo, y la verdad que de ahora hay como algunos intentos, digamos, de reacomodar, digamos, el progresismo de Latinoamérica con lo que es la Unión de Puebla, donde hay varios líderes latinoamericanos que están como reflotando. UNASUR, que se fue al tacho, va un contexto Prosur bastante... que se armó, pero quedó ahí flotando. Como... Sí, sí, la contrapartida liberal de eso es como que en realidad es la OEA. Sí. Le pueden poner un nombre o hacer otra cosa, pero en realidad todo ha concluido un poco ahí, digamos, la OEA con Estados Unidos a la cabeza. Bueno, y después, no sé si querés agregar algo más de Bolivia. Sí, no, lo que me parece interesante y que seguramente vamos a estar hablando con mayor profundidad es hacer siempre como un análisis comparado de cuáles son las distintas coyunturas que está atravesando América Latina, porque, por ejemplo, me preguntaban si era lo mismo Perú, que lo que está pasando en Perú, que lo que pasa en Ecuador, que lo que está pasando en Chile. Si uno ve, tienen como realidades políticas, institucionales, económicas, bastante disímiles. Por ejemplo, si analizamos, que lo hicimos en profundidad en programas anteriores, el caso de Perú, vemos que esta crisis política, institucional que está atravesando, no fue por un levantamiento popular, ¿no? De hecho, el pueblo peruano, si se quiere, es bastante permisivo, como el argentino, que todavía no salió más que a la marcha Si Se Puede, algunos. Entonces, las medidas que tomó el presidente Vizcarra de Perú fueron medidas ante la imposibilidad de gobernar y la guerra esta, ¿no?, del Congreso con el gobierno. Eso fue lo que llevó a que tome la decisión de disolver el Congreso y las elecciones no anticipadas para el mes de enero. En una realidad también bastante diferenciada, por lo menos de países como Argentina, o bueno, Argentina en este último gobierno no, pero Ecuador, Bolivia, pensando en el tipo de economía o en el tipo de sistema político que tiene Perú, tan fuertemente liberal, ¿no? Una economía sí, completamente liberalizada. Igual, en un punto me parece que hay factores, digamos, que atraviesan Latinoamérica. Es el neoliberalismo, claramente. Sí, sí, pero digamos, sí, el petróleo es uno de los factores, o sea, el aumento de la tarifa de la nafta no tiene una correlación con lo de Chile, en el sentido de que el factor de la suba de aumentos en el transporte es el indicador directo, digamos, de ese tipo de subas, tiene que ver con el petróleo. Después, la persecución a ciertos líderes políticos, como en Brasil o como en Chile también ha ocurrido, o Perú, o incluso claro, en Ecuador, el discurso, sí, de la corrupción. La corrupción, sí, que viste que está con toda esta teoría, digamos, que nace en los 80 de, no me acuerdo la denominación en inglés, que es como un ataque por el lado legal, digamos, que hace que... El poder blando. Bueno, y que hace que en vez de otros mecanismos que se usaban antes, de esta manera es como una forma de persecuciones, y acá en Argentina también es uno de los ejemplos de tratar de ir contra líderes políticos utilizando la justicia como... El soft power, decías, es lo mismo, poder blando. Sí, el LAU, no sé cuánto también. O ley, o algo así era. No me acuerdo el concepto, pero no me acuerdo bien la terminología en inglés. También sí. Veo que hay como ciertas correlaciones en las cuales hay factores, digamos, en común, digamos. Sí, en Argentina han tocado todos y no han pasado mucho, pero también tantos líderes de movimientos sociales como personas de distintos partidos políticos han contribuido, digamos, a no salir a las calles, digamos, a romper todo, básicamente. Los movimientos sociales siempre han, o estos últimos años, han intentado, digamos, si bien hacer movilizaciones, tratar, digamos, de llegar a las elecciones sin un 2001. Claro, bueno, pasa que también Argentina está en esa coyuntura, ¿no? Sí, las elecciones la semana que viene. No, pero digo de los últimos dos años. Y ni que hablar, las centrales sindicales, la CGT, nos acordamos de cuando subieron y se llevaron el palco, pone la fecha y otras frases famosas de estos últimos cuatro años con respecto a el rol que jugaron sobre todo la CGT, ¿no?, dentro de las centrales sindicales. Sí, y es un efecto dominó bastante fuerte el que ocasionó todo lo que pasó en Ecuador, que bueno, vos vas a estar hablando, ¿no?, de cómo sigue un poco, porque se sabe que se derogó el decreto, pero no se sabe cuál va a ser la nueva decisión por el momento de Lenín Moreno para poder no cumplir con su paquete de otra manera, ¿no? Sí, fue una movilización, un hecho político y popular muy fuerte en el Ecuador. Nos parecía que era importante seguir un poco la noticia. Tenemos la posibilidad de poder hacerlo también. Realmente lo de Chile hizo que, bueno, que hoy mencionemos un poco lo de Ecuador y el próximo programa pensar en hacer una entrevista de Ecuador para seguir el proceso. De todas maneras, algunos tips que nos parecían importantes para entender cómo está siendo Ecuador. Recordar que hubieron más de 1,000 detenidos, gente que estuvo desaparecida también, que no, todavía no está claro, digamos, la situación de esas personas. De esas 1,000 personas, 200 tienen procesos judiciales, otras 800 fueron ya liberadas. Fueron 6 muertos. Y bueno, y después, por otro lado, si bien la disputa, digamos, de poder de Lenín Moreno y la CONAIE, que sería el actor, digamos, principal, que fue quien llevó adelante la movilización y quien siempre mantuvo, digamos, la decisión de derogar el artículo 833 y no de que Lenín Moreno se renuncie, que fue un poco, también se veían bastantes videos donde la gente pedía la renuncia de Lenín Moreno en un contexto de Ecuador con una historia vasta de derrocamientos de presidentes por la iniciativa popular. Tomando las calles, sí, la CONAIE es la Confederación Indígena del Ecuador. Y ahora lo que está planteando Lenín Moreno, siguiendo reivindicando esta teoría de que la FARC, y que tiene terribles cantidad de problemas, y Maduro, que tiene otra pila gigante de monedas, son pila de problemas. Son los desestabilizadores, cuando en realidad no están ni estabilizados ellos como Venezuela o como la FARC. O sea, bastante un discurso hegemónico latinoamericano que en realidad, desde mi punto de vista, es medio como difícil de creer por la situación que tienen en Venezuela. Si tuviese el poder para influir e intervenir en Ecuador, no tendría los quilombos que tienen en Venezuela mismo. Y el otro factor era el correísmo, que también es dudosa, digamos, la fuerza que tiene dentro de Ecuador como movimiento social, y hay una persecución explícita, digamos, para algunas de las personas, digamos, que representan el correísmo en Venezuela, como Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea Constituyente, que se hizo en el 2000, empezó en el 2009, si no me equivoco, proceso constituyente en Ecuador, y también Paola Pavón, que es referente de, bueno, la organización política Revolución Ciudadana, que es prefecta de una zona de Ecuador, que también fueron detenidas, y bueno, y tiene que ver directamente con su relación con el movimiento político que lidera desde Bélgica Rafael Correa. Bueno, nos queda un poco saber en qué anda la CONAIE, qué piensa con respecto a estas situaciones. Dentro de esos 200 procesos judiciales seguramente hay indígenas de la CONAIE. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a dejar en el tintero para un próximo programa, poder avanzar en este proceso de, bueno, Ecuador, que ha sido bastante elocuente, ¿no? En las imágenes y en la lucha y lo que lograron, digamos, porque en definitiva. De hecho, una cosa también que fue muy interesante es que cuando se logra, digamos, torcer el brazo con la 833, que es el decreto que hace que suba, bueno, varias, un pool de medidas, dentro de ellas la suba del combustible. Toda esa gente, esos 20.000 indígenas que estaban movilizados en Quito, se quedaron a limpiar. Sí. Y no han habido tantas imágenes como así los disturbios de la gente limpiando toda la ciudad, de todo el caos y todo lo que generó un estado de sitio limpiando, también, ¿no? Pintando, levantando, sí, todo. Sí, y sí, barriendo, así, ¿no? Es como que esas imágenes también son re fuertes y también demuestran, digamos, en, no sé, otra forma de como visión del mundo, no sé, como muy flashero, para mí, entender, digamos, el pueblo andino en general, ¿no? Y en particular el de Ecuador. Y bueno, el fin de semana también estuvo un poco plagado de noticias del otro continente, el lejano continente, Europa, con lo que sabemos que fue, ¿no? El conocimiento, se dio a conocer la condena a quienes habían estado, a quienes orquestaron, mejor dicho, lo que fue el referéndum de octubre del 2017, sabemos este grupo de independentistas, comandado por Carles Puigdemont, que fue, bueno, en su momento el presidente, ahora expresidente de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, se dio a conocer una condena a este grupo de independentistas que fue brutalmente recibido, ¿no? por quienes apoyan el movimiento independentista. También, obviamente, hay un sector de vandalismo, pero que nada hace en minimizar, ¿no? lo que se estaba un poco reclamando, que es este reclamo histórico de la soberanía y de la independencia de Cataluña. A su vez también Pedro Sánchez, que se niega a atender al actual presidente de Cataluña, que es Torra, porque dice que no se manifestó o no condenó la violencia de una manera rotunda, ¿no? Él espera que de alguna manera haga eso. Y bueno, esto, como decimos, viene a consecuencia de lo que se percibe como un referéndum ilegal, ¿no? En términos de un mecanismo institucional y político y de todos los procedimientos que se tienen que seguir, lógicamente no se siguieron porque el gobierno de España no da pie a eso, ¿no? El Reino de España no quiere dividirse y por lo tanto Cataluña sigue estando sumido a las leyes y al deseo del Reino de España, ¿no? También pensar por qué no se interviene Cataluña. Sabemos que estamos en está intervenido. Pero no ha intervenido el gobierno de Cataluña. Y no hay un gobierno, me pregunto en realidad, no hay un gobierno de transición, porque digamos quienes están en el exilio eran los referentes, digamos, del gobierno. No, tiene un actual presidente, sí, que es Torra, pero no sé, claro, no se intervino. Barcelona, como por ahí algunos pensaban, ¿no? Pero también esto que venimos hablando también en programas anteriores, en un contexto de elecciones, sí, ¿no? Ahora en noviembre, está eso, la política real por un lado, la política electoral por el otro, y Pedro Sánchez evaluando a ver qué me conviene, si intervenir o no, y claramente hasta ahora no, políticamente no es lo que le sirve. Alguna de las preguntas que a lo mejor estaría bueno ver de contestarnos. Es por qué este movimiento que lleva adelante ya casi 10 años, con que ha crecido, digamos, en intensidad, en volumen, en España, siendo un movimiento tan pacífico, ha llegado a este momento en el cual ya dejó de ser pacífico, digamos, en términos de fuego. Como yo, una de las tesis que he escuchado, leído y creo que comparto en un punto, es como después de llevar todos los procesos que puedes estar a favor o en contra, haciendo una consulta popular con represión, con quejas del Estado español, con diferencias, porque una de las cosas que decía que esa elección tendría que ser en toda España, no en Cataluña sola, llevando adelante procesos, digamos, democráticos, pacíficos y de expresión popular, ¿no? De libre expresión con respecto a lo que quiere cada estado dentro del Estado español. Creo que lo que una de las cosas que molestó mucho es por ejemplo la carátula con la cual condenan a todos esos referentes de movimientos y partidos, que es sedición, ¿no? Como que en realidad fue todo bastante claro y los papeles bastante sobre la mesa como para plantearlo desde ese lugar. Entonces, bueno, además de que ya los hechos de represión por los el Estado español hizo, digamos, que también la bronca fue creciendo, ¿no? Dentro de toda la gente que estaba de acuerdo con el independentismo. Porque desde mi punto de vista también creo que todo este independentismo se genera mucho más fuerte por las reacciones y las formas de encararlo de Madrid, digamos. Porque si vos pensás hace 20 años era insignificante el movimiento de independentista catalán. En cambio, digamos, ciertas medidas políticas y discursivas de parte de Madrid y de Castilla, sí, digamos. Sobre todo ahora un gobierno de izquierda que sí prometió quizás diálogo y es lo menos. Y yo creo que está midiendo con respecto a qué le conviene con respecto a las elecciones ahora que se jugó una carta. Es que es exactamente lo mismo que pasa si cuando hablamos del Brexit, ¿no? Y pensamos en Irlanda, que el kit de la cuestión es qué pasa con Irlanda, ¿no? Imagínate un Cataluña en Barcelona separado, la complejidad de lo que sería una España dividida en su corazón, ¿no? Y a su vez una Europa dividida también en su región, digamos, más continental. Seguramente vamos a estar hablando en profundidad con esto, veremos si conseguimos también entrevistados, sí. Porque también es un tema, ¿no? que todavía no terminó, la violencia uh-huh. sigue, y que tampoco los presos se sabe, siguen, claro. Los presos siguen estando presos. Y la información es bastante selectiva, uh-huh. así que vamos a estar de ese lado para tratar de combatir la desinformación. Y bueno, ahora seguimos aquí en Aldea Global todos los lunes de 10 a 11 por Radio Voces, desde los estudios Radio Voces, y los martes estamos saliendo por Radio Unlar 90.9 los martes de 8 a 9 de la noche. Pueden seguir unas redes sociales, también pueden seguir redes sociales de la cooperativa Voces o Radio Voces. Y vamos a meternos un poco en una pequeña introducción antes de la primera pausa del programa sobre lo que ha acontecido en Chile. Para eso tenemos acá de vuelta, la volvemos a presentar a Darinka, politóloga y antropóloga, que no le gusta mucho que le digamos así. Y no. Bueno, no te vamos a decir más. No, solo Darinka. Sí. Darinka Riojana. Opa. Sí. No, soy riojana. Va a ser... Ah, es riojana. Soy riojana. Bueno, nací en Chile, pero soy riojana. Ah, muy bien. Seguramente va a ser algunas traducciones de jerga chilena, sí. Vamos anticipando, pero bueno, te queríamos preguntar, así la pregunta más fácil, ¿qué está pasando en Chile? Oh. ¿No es fácil la pregunta? Mira, para entender este estallido social, o este descontento social, hay que comprender el contexto. Y este contexto viene de dictadura, o sea, este sistema económico instaurado viene de dictadura, de Pinochet. Voy a tratar de ser lo más simple posible, y lo más como para entendible, como para que uh-huh. se comprenda, sin ocupar tanto academicismo, poco para que se llegue el mensaje. En dictadura lo que se produjo fue una liberación del mercado, completamente. Se empezó a instaurar unas ideas de Milton Friedman, que es un economista gringo. Se basó mucho en la idea de mandar unos estudiantes a... Los Chicago Boys. Claro, los Chicago Boys mandaron unos estudiantes a Gringolandia para que comprendan estas estructuras económicas, las trajeran acá, o sea, acá digo, a Chile, y con esto empezar a desarrollar esta idea ¿De qué se trataba esta idea de Milton Friedman? Era de liberalizar el comercio completamente, el mercado, donde se reducía el presupuesto estatal, se privatizaban las empresas estatales y se cortaban todos los obstáculos para que las empresas externas pudieran instalarse en Chile. Bajo ese contexto, que lo instauró en dictadura, siguió la democracia. La Concertación siguió con esto. ¿Qué es lo que pasa? Volvió la democracia, pero el sistema económico siguió intacto. Es la misma, la Constitución de Pinochet es la que está... Sí, eso hay que tenerlo como muy en claro, sí. Que es la misma Constitución que tenemos actualmente y que nos rige a nosotros. La cosa es que nosotros empezamos a desarrollarnos en esta idea, en esta lógica capitalista completamente. Y a simples palabras, nada es nuestro. Para el chileno y la chilena nada es nuestro. No tenemos ni salud, ni luz, ni agua, ni vivienda, ni educación, nada. Nada es nuestro, porque todo es privatizado por empresas transnacionales que, no sé, o sea, como que tú pensáis, y es una locura porque ni siquiera el agua, ¿cachai? Como cosas básicas son nuestras, nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo este contexto, el lunes hay un alzamiento de 30 pesos del boleto del subte, que en verdad si uno lo piensa sería y dice 70 pesos argentinos. Claro, 70 pesos argentinos, que ya viene una acumulación, ¿cachai? Tú decís ya 30 pesos no es nada, igual sigue siendo harto porque 70 acumulados, 70 pesos argentinos es harto para un pasaje, sí. Para movilizarte sobre todo. Y uno todo. De los pasajes más caros también del mundo. Sí, entonces tú pensáis en esto que se supone que nosotros venimos acostumbrados a estas alzas y a no tener nada desde el Estado, a que todo nos cueste, que tenemos que hasta incluso pagar la educación, la salud, la vivienda, todo, ¿cachai? Nosotros vivimos en esta lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que esto fue la gota que rebalsó el vaso. La punta del iceberg, como le dicen. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que los secundarios llaman a movilizarnos y evadir masivamente el transporte público. Y esto se empezó a desarrollar durante toda la semana, donde los chiquillos y las chiquillas se tomaban el subte, el metro, cada estación y permitían que las personas... Sí, porque hay que aclarar que a los estudiantes no se les subió al boleto, se les subió a... Claro, a las personas. No es un dato menor. Sí. Que, o sea, quienes no están afectados, que son los hijos de los trabajadores y trabajadoras, son los que se ponen la lucha al hombro. Y empiezan a hacer todas estas movilizaciones y no me acuerdo cuál es el término, pero era para pasar, digamos, el metro. Sí. Igual eso hay que tener como bien... O sea vienen con bastante contexto en consideración de que nosotros como... Bueno, yo estuve en la Revolución Pingüina el 2006. Sí. Tenemos una carga histórica como estudiante. Siempre ha sido el estudiante el que se moviliza y sobre todo el chiquillo y la chiquilla de secundaria. Porque después reacciona la Revolución Pingüina 2006 fue una revolución de exigencias de educación, sí, ¿no? Por la ley, lo sé, por cambiarla. Entonces, imagínate que después hay una respuesta de los universitarios y de los otros sectores. Pero, porque es una generación nueva que viene ya con miedo a nada. Bueno, vamos a quedarnos acá en la parte Ese es el contexto. La fecha de cuando empezó. Vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos para seguir desarrollando y deconstruyendo la agenda internacional. Radio Voz. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional.